es más o menos la misma situación que ya hemos vivido nosotros y otros espacios en otros momentos. La excusa es una denuncia por ruidos molestos, cae control urbano al lugar y pide los papeles que habilitan a hacer este tipo de eventos. Al no tenerlos, proceden a hacer un acta, a poner la faja de clausura y abrir la causa que hoy estamos viendo qué va a pasar con eso. Hay que decir, igual, esto de no tener los papeles está en el contexto de la implementación de la nueva ordenanza con respecto a espacios culturales, que otorga un periodo de inscripción a un registro de espacios culturales. Posterior a la inscripción hay otro periodo más largo para la adecuación a la ordenanza, claro. Es decir, ponerte al día con todo lo que exige la ordenanza. Todos estos periodos ninguno está caduco, digamos. Nosotros estamos dentro de los parámetros que la misma ley está otorgando a los espacios culturales para ponernos al día. Esto control urbano lo desoye, lo desentiende y sigue insistiendo en clausurar espacios culturales. Te iba a preguntar, Nico, la respuesta rápida que hubo por parte de otros centros culturales, de otras coordinadoras de centros culturales que, tengo entendido, se juntaron en el día de ayer y han sacado un plan de lucha, una serie de medidas que van a llevar adelante, justamente también en el marco de todo esto, de que el municipio dice una cosa, pero actúa de un modo completamente contrario. Sí, en realidad la articulación entre todos los entre todas las articulaciones de espacios culturales, valga la redundancia, en La Plata hay tres articulaciones, la RECA, la UCECA y la Red de Espacios Culturales. Esta articulación se está dando entre las tres partes a partir de la implementación de la ordenanza. Hubo varias reuniones, incluso hubo reuniones entre las tres articulaciones con el secretario de Cultura para acordar cómo íbamos a llevar adelante la ordenanza. Anoche hubo una última reunión entre las tres articulaciones y se tomó un par de decisiones ahí. Nosotros vamos a estar hoy en el juzgado de falta número 5, que está en diagonal 74 y... No, 48. Eso va a ser hoy al mediodía para estar acompañando a los compañeros de Jacarandá y de Olga Vázquez, que van a estar ahí en la audiencia con el juez. Y el jueves próximo, pasado mañana, a las 9 de la mañana, vamos a estar convocando a 20:50, que es control urbano. Vamos a hacer una movilización hasta el municipio para exigirle al intendente Garro que nos atienda y que tratemos de solucionar lo que está pasando con todos los espacios. Que no es nuevo, ¿no es cierto? Que viene desde hace un tiempo y a esta parte. Incluso venía también en la gestión anterior, ya venía con serias complicaciones la permanencia de espacios culturales, pero con esta gestión actual se ha intensificado aún más justamente la búsqueda. Pareciera, ¿no?, como que la concepción de cultura popular o de cultura libre se le complica. El municipio prefiere la cultura privada, de alguna manera darle prioridad a ese tipo de eventos culturales que son casi de otra índole y tienen casi otro sentido que lo que se hace en lugares como el Jacarandá, el Olga Vázquez y cantidad de espacios que hay en la ciudad. Sí, seguramente. Ahí también hay algo que por lo menos yo desconozco que tiene que ver con lo que está pasando con la nocturnidad en La Plata. Porque si bien es verdad que hay seguramente una cuestión ideológica y una cuestión de cómo concibe la gestión actual a los espacios culturales, que evidentemente no es la misma que nosotros estamos entendiendo, hay una cuestión con la nocturnidad porque salen a clausurar actividades nocturnas de espacios culturales independientes, autogestionados, que de alguna manera esas son las formas que tenemos de financiarnos. También están saliendo a clausurar espacios que son comercios nocturnos, que tienen que ver con eso, porque también, por ejemplo, se clausuró Mulata. La misma noche clausuró Mulata. Entonces, bueno, ahí hay alguna cuestión que yo desconozco que tiene que ver con la nocturnidad y control urbano y qué está pasando con todo eso. Sí, también pasó en su momento con Pura Vida, también nos solidarizamos con el Teatro Práctico, con Milton Lugar, con el Centro de Estudiantes Casa de Tandil, porque es un centro de estudiantes, justamente como hay de diferentes pueblos de nuestro país aquí en la ciudad de La Plata, también con los compañeros y compañeras del Centro Cultural por los Derechos Humanos Casa Zaragoza, donde recibieron amenazas durante mucho tiempo, y todo esto se va a terminar congregando también en un cabildo abierto de la cultura la semana que viene. Claro, que hubo un primer cabildo abierto este año, ¿no? De la cultura, justamente para el 25 de mayo, creo que fue, que organizado por estas tres articulaciones, que dejaba de manifiesto que se venía laburando de conjunto y que se venía pensando de qué manera encarar todo esto. Lo cierto es que ahora esta cuestión del accionar de la municipalidad de un modo tan contundente pone nuevamente el pie de alerta, señor Nicolás. Sí, así es. Digo, bueno, para mencionar cuestiones, hoy lo del juzgado, el jueves la marcha, el lunes acompañamos al Centro Cultural Zaragoza, a Tribunales, a 3:48, y el miércoles que viene, a las 10 de la mañana, un cabildo abierto de la cultura en Plaza Moreno. Ahí va, en Plaza Moreno va a ser, frente al municipio. Sí. Nico, la última, sabemos que tenés que volver para La Plata porque no podés estar todo el día acá en Punta Indio. Tengo que tomar el colectivo. Hay que tomarse el bondi. ¿Qué actores componen el Olga Vázquez? ¿Qué funciona dentro del Olga Vázquez? Porque queda también mucho que ya estoy viendo la cuestión de la nocturnidad como si fuera el único hecho que sucede dentro del Olga, es lo que pasa por la noche, y el Olga Vázquez vive de las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche todos los días. Sí, sí, seguramente. El Olga Vázquez es un mundo gigante. A ver, hay proyectos productivos, está la cocina, está la herrería, la imprenta, el taller textil, bibliotecas populares, está la radionauta, que hoy, bueno, está sufriendo esta, ¿cómo se dice? Eso es fuera el exilio. En el espacio físico, exilio. Claro, en el exilio estamos. Estamos en el exilio, está radionauta, hay talleres, hay más de 25 talleres, eso implica más de 300 personas que pasan por los talleres, claro, semana a semana. Entonces, hay una circulación de gente, hay dos organizaciones políticas que hacen sus actividades, sus reuniones, hay una diversa circulación de gente y de actores y de cosas acá adentro, que claro, está bueno reforzar que esto no es un boliche nocturno donde se hacen solo actividades de noche y como en cualquier boliche, ¿no? Esto es un espacio cultural abierto a la comunidad y apostando al desarrollo de la cultura. Sí, que fue también centro de referencia en las inundaciones, por ejemplo, del 2 de abril, donde fue un lugar de acopio tanto de ropa como de alimentos y como de agua potable para todas las familias en la periferia de la ciudad de La Plata que justamente estaban sufriendo las inundaciones. Y justamente es lo que se referencia también dentro de la ciudad de La Plata al Centro Cultural Olga Vázquez. Y cuando hay alguna catástrofe en otra parte del país, dicen, che, llevamos las cosas para donar al Olga. Digo, como que ya es un punto en el centro de la ciudad donde el vecino o la vecina lo referencian como un lugar no solo para la nocturnidad, sino también para actividades culturales y políticas que llevan a un gran un cierto grado de solidaridad con la comunidad. Sí, sin duda. Y bueno, un poco aparecía y figuraba en el comunicado que salió desde el Olga Vázquez la cuestión política que tiene el Olga Vázquez, que es solamente un actor, no solamente un actor cultural, social, sino justamente el componente político que lo define. También se deja entrever que hay intencionalidad por parte de venir al Olga Vázquez este sábado con fajas de clausura, con tres móviles patrulleros, tres patrulleros en la puerta, control urbano, con toda una puesta en escena que, para lo que venían a hacer, tranquilamente podría haberlo hecho con mucho menos personal. Sí, sí. A ver, esas formas de actuar, ¿no? De la policía, de este tipo de sujetos, hacer un acting ahí de provocación, de violenta, a las 3 de la mañana, teniendo que evacuar a la gente, patoteando, todas esas cosas son habituales en este tipo de gente.